participando nuevamente de la venta de la feria agroecológica y bueno, con más variedad, como decimos la vez pasada, digamos, porque la vez pasada no contaba con muchos artículos, pero esta vez sí, así que bueno, esperamos la presencia de los consumidores, esperemos que el día también nos acompañe un poquito de viento, pero nada, esperando que la gente se pueda acercar, recuerden traer los bolsones, hay gran variedad de productos y gran variedad de precios, buenos precios. En cuanto a los productos, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? En mi caso puedo ofrecer albahaca, menta, frutillas, cherry, fruto rojo, redondito, apio, repollo, pepino, rúcula, así que tenemos variedad esta vez. Recién comentaba que hay algunos productos que no conozco, por ejemplo, este que está ahí, es una tirita que parece ser como la parte de la cebolla de verdeo, pero tiene la cebolla, ¿qué es? Es cibulet. Es hermano de la cebolla, el verdeo, de la cupuerra, digamos, son de la misma familia, y este sería uno de los hermanos menores, ¿no? Porque queda uno más que es cebollín. Ajá. Así que él está ante último. Uh-huh. Y todos son productos de aquí, de la zona y de esta época. Así es, de esta época y del IDEBI, así que bueno, estamos, digamos, en el pico máximo de producción, ¿no? Que eso es lindo para el productor. Nos acompañó muy bien el clima este año, así que con el tiempo, la lluvia y demás, así que bueno, tenemos variedad. Y en cuanto a los precios, decían muy buenos precios, ¿qué nos puedes contar, a ver, de los precios? Y hoy, mira, los ataditos de albahaca están 30 pesos, que tenés menta también, los zapallitos también vencidos, la planta de apio también, todos frescos, por el precio que se echó ayer, así que todos productos frescos, así que no, nada que se conservó en cama, ni nada de eso. Después tenemos repollo, 40 pesos el kilo, de cierre a 100, las frutillas 150, los pepinos 25 pesos el kilo, hay buenos precios donde los clientes, los consumidores pueden cosas, ¿no? Elegir. Así que esta es otra, que pueden elegir los productos que ellos gusten al momento de la compra, así que eso también es bueno. ¿Qué es lo que más se vende habitualmente en las diferentes ediciones? No sabría destacarte bien, pero al ser agroecológico la mayoría de productos se están vendiendo bien. Ajá. Sí, eso es lo diferenciado, ¿no? Después ahí, por eso, en la variedad, eso es lo que caracteriza, digamos, al consumidor. Que es agroecológico, que es libre de agroquímicos, hay productos en transición, pero bueno, eso es lo que la gente dice, ¿no? Consumir alimentos más sanos, que ayuden a nuestra salud, porque, bueno, hoy en día la salud es algo muy importante en nuestra vida.